¿Qué tal a todos? Gente de Semifusa, estoy aquí con un escritor argentino que la semana pasada hizo parte de esta recopilación de nuevos artistas que van llegando a nuestra página. En esta ocasión estoy aquí con Sebastián Olazo, bienvenido. Bueno, muchas gracias y gracias también por el espacio. Bueno, Sebastián, cuéntanos en realidad quién es. Con tus propias palabras, ¿quién es Sebastián Olazo? Bueno, con mis propias palabras se me va a hacer difícil. Bueno, soy una persona que se ha dedicado desde muy temprana edad a la literatura, con algunos tropiezos, pero bueno, se ha dedicado a eso, y que después de algunos años en la revista apareció como años sin escribir, en realidad más que años sin escribir, fueron años un poco forzados por ciertas circunstancias que también tenían que ver con la realidad del país en el que estaba. Durante algunos años tuve que dedicarme a ser un oficinista y luego, bueno, pude por fin reencauzarme y ahí es donde empecé a trabajar en la coordinación de talleres, que hasta ese momento lo había hecho de manera experimental, pero más que nada había concurrido a muchos talleres como alumno, y a publicar libros y a hacer actividades que tuvieran que ver con lo literario a través de distintos grupos, reuniones, cafés literarios, ser jurado en algunos concursos, trabajar con la corrección de textos para diferentes personas e instituciones. Perfecto. ¿Qué tipo de influencias de escritores o poetas, no solo argentinos, sino también internacionales, has tenido en tu obra? ¿Con cuál te identificas mucho más? Bueno, en principio te diría que durante muchos años yo tuve un poeta de cabecera, que fue Vicente Huidobro, el autor de Altazor, chileno. Para mí, digamos, sigue siendo poeta de cabecera, pero ya no es el único. Pero si yo tengo que nombrar a uno, quizás justamente por la antigüedad en el cargo, debería mencionar a Huidobro. Yo puedo agregar a Olga Orozco, Hugo Mujica, Wisława Szymborska, Henri Michaux, pero bueno, si tengo que quedarme con uno, me quedo con Huidobro, porque es quien durante más tiempo me ha influido y quien se ha ganado realmente un espacio muy importante en mi creación. Ajá, y bueno, en un artículo que yo vi a través de internet, haces como una mención a Jorge Luis Borges. ¿De qué se trata? ¿De qué ese escrito dedicado o ese escrito reseñando a Borges? Sí, bueno, Borges es una figura bastante polémica en Argentina, bueno, desde hace muchísimo tiempo, estando incluso al vivo, sobre todo porque es una personalidad que ha estado muy vinculada con cierto conservadurismo. En lo político y quizá para algunos también en lo literario, y por otro lado se lo ve como muy cercano a las academias y no a la gente. Entonces había como una especie de controversia Borges o Arlt, que venían a ser como dos polos opuestos, el que era netamente académico y el que era netamente popular. Entonces a raíz de eso Borges ha pasado a ser objeto de controversias y sobre todo por esas controversias ha dejado de ser leído por gente que no quería verse vinculado con cosas que le dieran la espalda a lo popular. Entonces, bueno, yo creo haber encontrado junto con mucha otra gente un Borges muy valioso, más allá de esto, más allá de que nuestra sensibilidad social, nosotros queramos que aparezca en nuestra obra y en nuestras influencias y en lo que nosotros dejemos como legado, pero había una serie de elementos muy importantes en Borges que formaban un mundo maravilloso al que valía la pena disfrutar más allá de los peros que uno pudiera poner a su persona o a su creación. Perfecto. Bueno, ¿qué recuerdas tú de tu primer escrito, de tu primer poema? Me imagino que de muy pequeño empezaste de lleno en la literatura. ¿Cómo fue tu primer poema, tu primer escrito? Bueno, el que yo recuerdo fue, yo estaba en segundo grado de la escuela primaria, tenía 7 años, y en realidad fue el primero que yo recuerdo haber escrito, y además fue el primero de mi primer cuaderno, a partir de ahí escribí otros. Pero bueno, en la escuela nos habían enseñado la palabra tapera, que yo no sé en Colombia si es una palabra que ustedes utilizan. Ajá. Bueno, tapera es una choza, un rancho, una casa muy muy modesta, realizada, construida de un modo muy muy sencillo. Y nos había pedido la maestra que buscáramos información acerca de taperas. Entonces yo escribí un pequeño poema, que es espantoso como poema, pero bueno, lo escribí y le quise hacer creer que lo había sacado de un libro. La maestra se dio cuenta, era insostenible mi mentira. Y decía, bueno, justamente la tapera venía en relación con la vida rural argentina del siglo XIX y con los gauchos. Uh-huh. Entonces decía, taperita chiquita, ¿por qué la habrán abandonado? Es que los gauchos son tan peleadores que se fueron a pelear a otro lado. Sí, muy particular. Sí, sobre todo la falta de riqueza de vocabulario, ¿no? Son tan peleadores que se fueron a pelear. Pero bueno. Y bueno, y ni hablar de una mirada que quizá está demasiado influida por el europeísmo de lo que acá fue la generación del 80, donde el gaucho no era una figura para rescatar, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿me das algo más? Con respecto a mi primer escrito, no, esa fue la anécdota iniciática. Perfecto. Bueno, hemos visto una tendencia muy particular entre los actuales escritores que utilizan el blog como un soporte para empezar a escribir poesía o novelas. ¿Sí? Ah. Sí, te estaba diciendo que hoy en día los escritores y poetas hoy en día utilizan el blog como una herramienta, un soporte para adelantar escritos o poemas o novelas. Sí. Con tu obra Tiranía del Desborde, que es tu última creación, empezaste a partir de escribir poemas en tu blog. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de hacer esta novela, o digo, este poema. Sí, en realidad no fue exactamente así. Yo fui escribiendo poemas que no sabía si iban a pertenecer a un mismo contexto o no. Tenía otro título en su momento, que era Amplitudes, y los fui subiendo al blog, algunos, en realidad, no todos, de hecho, son 57 los poemas de Tiranía del Desborde, y los que en el blog creo que son 10. Pero bueno, los fui subiendo de a poco, básicamente porque la experiencia de tener un contacto con ciertos lectores a través del blog era una experiencia por la que yo no había pasado. O sea, las personas que leían mis textos antes de ser editados en general eran o mis maestros o mis familiares o mis amigos. Uh-huh. Con lo cual yo no podía medir o sondear feas, pero bueno, no podía ni medir ni sondear qué es lo que podían provocar los textos. Por otro lado, perteneciendo a Cruzagramas, que es una comunidad de escritores a partir de talleres, una de las cosas que nosotros mismos difundíamos desde la coordinación de Cruzagramas era que los alumnos armaran sus propios blogs y los fueran actualizando. Así que ahí, bueno, yo tenía que predicar con el ejemplo. Claro. Entonces, bueno, lo fui subiendo y la experiencia fue muy buena y muy enriquecedora, pero no es necesariamente lo que se ve en el blog. Ajá. Porque en el blog difícilmente alguien deje un comentario constructivo. Sí. Sí, los comentarios que quedan en el blog son los alabatorios, la gente que se sienta a escribir algo es para alabar. Y la crítica constructiva viene por otro lado. Y de hecho también puede suceder, a mí en particular no me ha sucedido, pero le ha sucedido a algunos que les han dejado críticas o constructivas o destructivas y directamente no han no las ha publicado el propio autor en el blog. ¿Sí? Entonces, pero a partir del blog, el hecho de que los textos estén a la vista, junto con mi dirección de correo electrónico, que ahí esté anunciado, que yo coordino talleres, bueno, todo esto me ha dado una respuesta con distintos matices de gente que me ha escrito o me ha llamado preguntándome por mis talleres porque le ha interesado mi producción. Gente que me ha escrito o me ha llamado en alguna entrevista, o gente que directamente me ha escrito preguntándome el porqué de determinadas cosas con las que no estaba de acuerdo. ¡Ay, qué excelente! He iniciado unos intercambios muy interesantes. ¡Qué bueno! Y a propósito de Cruzagramas, ¿cómo llegaste a ese club o a ese taller literario o ese conglomerado? Bueno, ese conglomerado en realidad. Sí, bueno, yo llegué a Cruzagramas porque, por azar, junto con el fundador de Cruzagramas, que es Sebastián Barraza, estábamos dando taller en el mismo lugar sin conocernos personalmente. ¿Eh? Así que, bueno, en los dichos incluso de Sebastián Barraza, éramos competidores, uh-huh. sin mucha intención ni siquiera de conocernos. Claro. Ese lugar era el Centro Cultural Borges. Y, bueno, un día... yo fui invitado a un ciclo a leer a estos ciclos, a estos cafés literarios, y en general, digamos, hay toda una postura que a mí me molesta mucho, que es, bueno, yo voy el día que leo y voy el ratito que leo y me voy antes, no escucho a los demás, y entonces yo como luchando contra esa postura dije, bueno, me invitaron para dentro de 2 meses, voy a ir por lo menos a conocer el ciclo, a verlo, y voy a seguir yendo después de que me toque leer a mí. Uh-huh. Y entonces, bueno, durante ese año fui prácticamente a todos los encuentros, eran una vez por mes en ese ciclo, y una de las veces leyó Sebastián Barraza. Sí. Que no había ido antes, y bueno, entonces ahí, bueno, me presenté, uh-huh. Nos miramos, o así un poco, simpáticamente, y empezamos a hablar, nos intercambiamos teléfonos y realmente después notamos que teníamos muchas afinidades, muchas cosas en común, que además desde lo humano nos parecíamos mucho a los amigos ideales que tenía cada uno. Uh-huh. Y ahí es donde entonces él tenía determinadas ideas acerca de producir ciertas modificaciones en el primer Cruzagramas que hubo, que era en realidad como una especie de índice con redirección a blogs y nada más, y yo le conté ciertas ideas que tenía yo acerca de ciertos ideales de cómo trabajar con la literatura, que lógicamente estamos muy lejos de esos ideales todavía, pero ahí es donde, bueno, yo me sumé a Cruzagramas, hicimos algunos cambios también en base a lo que era su versión original, y seguimos andando. Ajá, muy bien. Y bueno, tú empezaste escribiendo un libro de cuentos hace unos años, y ya hoy en día estás dedicado a los poemas. ¿Cómo fue esa transición de pasar de escribir cuentos a hacer ya versos así declamados, poesía? No, en realidad yo empecé escribiendo poesía como la mayoría, digamos, de la gente que yo conozco, por lo menos, y a mí siempre me interesó mucho la narrativa y la dramaturgia. Uh-huh. Entonces, cuando yo vine de mi San Nicolás natal a Buenos Aires, en San Nicolás había en ese momento un solo taller literario y era de poesía nada más. ¿Eh? Bueno, empecé a buscar talleres de narrativa y tuve una formación en narrativa que yo creo que si vamos a hablar desde lo que es la solidez, es de las más sólidas que se pueden tener acá. O sea, mi gran maestra de taller fue Liliana Hecker, que es una de las mejores narradoras argentinas vivas desde la década del 60. Y yo creo que es mucho mejor coordinadora de taller y formadora de narradores que narradora, que ya de por sí como narradora es muy buena. Entonces ahí es donde lo primero que salió a la luz, porque yo estaba en el contexto del taller y trabajando con gente que escribía cuentos y con los que nos corregíamos y nos dábamos opiniones mutuas, ahí es donde lo primero que salió fue este proyecto, que en realidad no es un libro sino un tercio del libro, el mío, somos tres los autores que figuramos en ese libro, y que el resultado en realidad fue porque fuimos premiados en un concurso 10 personas y decidieron publicarnos, pero bueno, en ese momento después no dieron los números, entonces terminamos, en vez de hacer un libro por cada uno, haciendo los libros compartidos. Muy bien. Yo seguía escribiendo poesía. Excelente. Te voy a preguntar algo. Empezaste como pupilo de talleres literarios. Ahora ya te has convertido en todo un maestro. Mi pregunta es, ¿qué logros has obtenido con esta función que te has desempeñado? ¿Qué has logrado transmitirle a esas nuevas generaciones acerca de la importancia de la literatura? Bueno, creo que en principio yo tampoco he dejado ahora de ser alumno de talleres, me manejo de otro modo, pero digamos, sigo formándome, ¿no? Pero creo que lo primero que quiero transmitirle a mis alumnos es el disfrute de la lectura y el conocimiento de modos de trabajar sobre los textos cuando ellos no están convencidos del resultado. Uh-huh. Yo siempre les doy un ejemplo fundacional de esto. Sí. Se ubica la novela La Peste, de Albert Camus. Uh-huh. Bueno, en La Peste hay un personaje, es un personaje secundario, un señor que se llama Grant, que van pasando los años y está escribiendo una novela, y viene hablando de la novela que va escribiendo y que le va dando mucho trabajo. El tema es que en un momento Grant entra en un trance agónico y descubren que a lo largo de los años ha estado tratando de escribir y reescribir la primera oración de su novela. Quería corregirse mientras escribía. ¿Sí? Y eso lo bloqueó para seguir adelante. Uh-huh. Entonces yo trato de usar esto justamente como ejemplo a no seguir, como antimodelo, ¿sí? Okay. Que no traten de corregir mientras escriben. Claro. Que disfruten de la escritura, que sigan adelante, que vean que hay un montón de cosas que alguien que las van a tener que corregir, perfecto, pero igualmente que sigan adelante y que disfruten de la escritura, porque además el proyecto narrativo que uno tiene en la cabeza se modifica con la escritura, la escritura gana al proyecto. Qué bien. Bueno, sí. Tú has asistido a varios congresos y en calidad pues de conferencista tanto en Francia como en Alemania. ¿Qué repercusiones sí has tenido en base a esos eventos a los que has recurrido? ¿Qué le has difundido a toda esa población francesa y alemana que asistió a esos congresos sobre la literatura latinoamericana? Bueno, en principio estamos hablando de gente hispanoparlante. Uh-huh. ¿Sí? Gente que o era española o era latinoamericana o tenía una buena base ya previa de literatura y de idioma español o hispanoamericano, ¿sí? Idioma español y cultura, geografía, historia y arte hispanoamericano. Entonces, no fui a mostrarles algo que les fuera desconocido a ellos, pero sí a debatir y a poner en un orden diferente ciertos elementos que ya se conocían. Ajá. Entonces, en general, la tendencia que hay justamente cuando uno está además fuera de su país y está en un país donde se habla otro idioma, la tendencia es un poco a buscar y a y a quedarse con determinados autores y títulos que son los que pueden llegar allá. Sí, claro. ¿Sí? Incluso con la existencia de Internet. ¿Sí? Y esto incluso también sucede en Argentina, donde el mundo editorial está un poco peleado del mundo creativo. Entonces, el lector común argentino mira los diarios y mira las librerías, que es lo que hay. En realidad, hay mucho más que eso. Entonces, bueno, fui a mostrarles un poco cuál es el modo en el que en Argentina los escritores que todavía no han llegado a las librerías ni a los suplementos culturales de los diarios, el modo en que están viendo la literatura, están trabajando, y el modo en que están articulando eso con la sociedad. Ajá, muy bien. Bueno, Sebastián, ya llevamos 3 meses de 2010 y bueno, me imagino que ya estás preparando algún libro o algún proyecto. Cuéntanos acerca de ello. Bueno, estoy justamente retomando ese proyecto que yo siempre dejo de lado porque me causa un poco de miedo, que es el de armado de mi libro de cuentos. Siempre tengo excusas que son muy buenas para dejarlo de lado, por ejemplo, el armado de un libro de poemas. Entonces, bueno, lo estoy retomando, tengo escrito una buena parte del libro, pero tengo que hacer revisiones, correcciones, cambios y agregados. Y ahí me parece que hay un par de cuentos que es muy probable que queden en mi computadora y no salgan a la luz. Sí, claro. Pero bueno, estoy trabajando con eso lentamente. Acá recién ahora estamos iniciando la actividad del año. Entonces, bueno, el verano, como el año pasado fue muy arduo, el verano lo tomé desde lo que tiene que ver con la escritura con bastante tranquilidad, y entonces, bueno, ahora estoy reorganizándome para dedicarme a mi libro de cuentos. ¿Y cuándo lo podríamos ver, esa nueva creación? ¿Cuándo podría llegar a las librerías? Bueno, esa es una pregunta que yo también me hago. Entonces, yo creo que en el transcurso de los próximos 6 meses, o sea, digamos hasta septiembre más o menos, yo voy a estar trabajando todavía sobre los textos, conformando el corpus y haciendo las últimas correcciones. Me parece que es un trabajo que me va a llevar unos 6 meses. Y después de salir a ver qué sucede a nivel editorial. Ajá, muy bien. Bueno, para terminar, ¿qué escritores o poetas de tu país nos podría recomendar para tenerlos en un futuro en nuestro portal de Semifusa? Bueno, estamos hablando de gente que no tenga necesariamente acceso a librerías, ni difusión en medios de comunicación, ¿verdad? Sí, digamos a escritores noveles o que estén en proyección, que conozcas tú y que nos puedas recomendar. Sí, hay varios. En particular, hay un nombre que yo quiero rescatar, que es el de un poeta muy joven, creo que tiene 26 años. Y creo que está preparando el segundo libro, si no lo tiene ya en imprenta, y tiene un primer libro que a mí me hubiera gustado a la edad en que él lo publicó, haber publicado un primer libro así. Yo creo que es un nombre que merece sonar mucho, que es Rodrigo Illescas. Sí. Ese es uno de los nombres. Después, Máximo Ballester, que es de Cruzagramas, es un muy buen poeta que trabaja con el humor también y bueno, y es muy profundo, es muy sagaz, es divertido también, y bueno, y la verdad es que tanto Rodrigo como Máximo son dos poetas a los que admiro mucho. También, lógicamente, Sebastián Barraza, mi co-equiper en Cruzagramas, María Laura Copié, que además de ser una poeta a la que admiro mucho, es mi pareja, Pero para alejarnos un poco más y hablar así de gente con la que yo no tenga un vínculo afectivo y que pudiera sentirse que es parcial mi visión, creo que los nombres de Máximo Ballester y Rodrigo Illescas son muy válidos. Ajá, muy bien. Y bueno, ¿qué mensaje nos puedes dar a todos tus seguidores? Bueno, perdón, y Evangelina Arroyo, por ejemplo, también, pero ya fue anterior, ¿no? Sí, señor. Mensaje a mis seguidores. No sé qué serían mis seguidores en tu visión. Uh-huh. Si hay gente que sigue lo que yo escribo, o gente que pueda venir después que yo en cuanto a una mirada generacional. Yo creo que el si tiene que ver con gente que venga después que yo escribiendo que van a hacer su obra un poco más adelante, creo que el mensaje más fuerte que les puedo dar es que se van a encontrar probablemente con cierta hostilidad en diferentes lugares, se van a encontrar con hostilidad en gente que no tiene mucho que ver con la creación y que le parece que somos vagos que perdemos el tiempo, por ejemplo. Se puede encontrar hostilidad a nivel familiar o a nivel de amigos, de gente que a lo mejor espera que uno disponga de tiempo para otras cosas y que no estemos tan comprometidos con lo que escribimos. Hostilidad en los medios, en las editoriales, en otros grupos que también escriben. Aquí en Argentina por lo menos sucede mucho que gente de determinado grupo ni siquiera le contesta los mensajes de correo electrónico a gente de otros grupos, ¿sí? Y que toda esta hostilidad es una hostilidad que no debe aquietarnos. Seguir adelante más allá de esa hostilidad, que es algo que con lo que uno puede convivir y con lo que uno puede crear y con lo que uno además puede incluso crecer. Entonces, cuando uno tiene claro qué es lo que quiere hacer, sobre todo cuando estamos hablando de algún tipo de actividad artística, lo importante es seguir haciéndolo más allá de ese tipo de miradas extrañas, las miradas de un padre que esperaba que uno a los 26 años ya tuviera un título universitario e hiciera dinero, o que a los 30 uno estuviera casado y criando hijos y pagando las cuotas de una casa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que uno puede seguir adelante con esto, con estas hostilidades también, y que si uno se deja estar, que es lo que de algún modo me pasó a mí durante algunos años, o sea, no es casual que yo lo esté diciendo. Uno después tiene esta sensación de haber perdido el tiempo, de haberse quedado, de haber perdido oportunidades, y de que cuando uno va haciendo un balance hacia atrás, uno siente que hay cosas de las que se va arrepintiendo, y que tiene que ver con esto, con no haberse comprometido como uno sentía que debía comprometerse con en mi caso con la literatura. Bueno, Sebastián, esta ha sido la primera entrevista en este formato que vamos a empezar desde este momento. Y bueno, Sebastián, te agradezco mucho por estas palabras que me has concedido y para adelante con tus proyectos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias por las palabras, por el espacio, por la amistad y seguiremos en contacto, por supuesto.